corazón te roba una ilusión y escapa. Cuidado con mi amor, hay redes que con él te atrapan. Directo al corazón, ataca con pasión y mata. A la noche ten cuidado con él, suelta amarras y da besos de miel. Amor, amor pirata, pirata. Amor de luna y plata, pirata. Si en mi puerto te vas a detener, no me digas que yo no te avisé. Y mata. A la noche ten cuidado con él, suelta amarras y da besos de miel.